Radio Acuarela. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes de Radio Acuarela, otro sábado más acá con los compañeros de Cuarteto Juvenil. ¿Cómo están, compañeros? Tanto tiempo. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy tenemos a dos invitadas muy especiales acá de Mísero Largo. Son dos de las 11 finalistas. Ellas son Regina Pereira y Romina Campos. Buenas tardes. Bueno, y les tenemos para hacer algunas preguntas y eso, y ver, a ver cómo se sienten en esto de Mena. Claro. Claro. Así que iniciamos con las preguntas. Bien, arranco. La primera sería, ¿cuándo descubrieron que el modelaje les llama la atención o les gusta? Bueno, yo inicié en sí en eso en el 2015. Empecé en el certamen de Reina de Carnaval del Interior y Reinas de Llamadas del Interior, que fue realizado en Fraile Muerto, y fue mi primer desfile en el cual salí Reina de Carnaval del Interior. Y de ahí empecé a iniciar en certámenes como Reina de la Playita Fraile Muerto, Diosa del Verano en Cerro Chato, y entre otros. Yo desde chica más o menos sabía que me gustaba las fotos y eso. En el 2018 empecé la escuela de modelos y hice un tiempito, después dejé. Y bueno, este año más o menos dije para volver y me noté en el certamen. Buenísimo. ¿Alguna referente que les inspire a ustedes? Locataria Vicky Ramos. Sí, yo no tengo muchas. Bien, ¿cuáles serían sus metas o sueños a cumplir con todo esto del modelaje? ¿Qué le gustaría? Y llegar a lo más altos que se puedan, sí, entre certámenes y ser reconocida, como los premios que se dan ahora en Miss Cerro Largo, que tenemos la chance de ir a Punta del Este, y ahora dieron la oportunidad de ir la vicerreina también a Punta del Este, y es buena oportunidad para que sea reconocida y que se te abran más puertas en este mundo del modelaje. Claro. Y a mí, bueno, ser mis cerros largos, se me da la oportunidad. Y bueno, si no se me da, seguir progresando y viendo qué otras oportunidades se me van dando para seguir en el mundo del modelaje. Está bueno. ¿Qué cosas les gustaría cambiar en el modelaje? Acabo a nivel nacional. Acá estaría bueno añadir una parte de una academia, pero que sea más bien tirando al modelaje publicitario, pero en general creo que está bien. Yo creo que lo laboral, que se le paga más a los modelos, creo que no está muy reconocido, tipo se les paga poco en sí. Mi pregunta es si ya habían participado en algún certamen anteriormente. Sí, yo sí, en los que mencioné anteriormente. Son varios. Sí, sí, varios. Que justamente participaste vos, mira, la que se viene en el mes siguiente, el día de la Teletón. También participé, Reina de Teletón, sí. ¿Participaste? En el Cerro Chato. Contaros cómo fue un poco esa experiencia. Bueno, nosotras se hace un beneficio que este año creo que no lo van a realizar por el tema del COVID y eso, pero se realizó en Cerro Chato, generalmente en Santa Clara y en esas localidades se realiza, que me gustaría también que realizaran acá, con chicas de acá, porque no hemos podido, no tenemos las posibilidades de traerlo al evento para la de Melo. Estuve averiguando, pero no se pudo, por temas de apoyo y eso. Pero me gustaría que se realizara Teletón acá también, porque es un evento lindo, solidario, y que ahora ya está en la movida de la Teletón, y es una linda oportunidad. ¿En tu caso ya habías participado, Regina, en algún certamen? No, el mío va a ser el primero este. La siguiente pregunta es su visión sobre el modelaje acá en Melo y en el ambiente laboral. ¿Se le da importancia al modelaje? Diría que no tanto. Capaz que en otros países sí se da un poco más importancia, pero acá en Uruguay en sí como que no hay muchas puertas que te abran más allá. Generalmente siempre se forman en Argentina y se van movilizando por esos países ahí. Sí, para mí no son tan reconocidas tampoco las modelos. Estaría bueno que sí cambiaran eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el certamen Miserolargo. Cuéntenos sus sensaciones de llegar a la final y cómo vivieron esa instancia de votos esperando la definición. Y todavía son una de las más votadas, ¿sí? Sí. Sí, una de las primeras. Bueno, nosotras éramos más de 63, creo, postuladas. Todas pasamos por una cierta de prueba, que por el COVID habíamos iniciado en el Club Unión, pero se tuvo que suspender, y al cual tuvimos que realizarlo por medio de videollamadas, que nos llamaron a cada una, y de esas 60, creo que éramos de esos 63, sí, fuimos seleccionadas solamente 20, creo que fue, 24, sí. Éramos 24, sí, y de ahí fuimos a voto, que fueron los videos que vio el público, que las 11 más votadas fueron las que pasamos a la final. Y ahora sí, va a haber un jurado que nos va a puntuar el día 8 de noviembre en el Club Unión, y posiblemente sea puerta cerrada el evento. Mucha suerte. Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidas con la gente por el apoyo. ¿Por quién o quién fue que se enteraron sobre el certamen Miserolargo y por qué se presentaron? A mí me enteré por las redes, así, y me presenté porque una amiga me invitó. Y bueno, fue por ella que quedamos las dos ahora. Valerín. Sí. Sí, más bien se viraliza en sí por ser reconocida Vicky y ya los eventos anteriormente. Yo ya los había visto, pero como que no me animaba a anotarme. Pero este año. Tomé coraje y te me fue bien. Y estoy muy agradecida. Bueno. Así que mucha suerte para ustedes, chiquitinas. Espero que les vaya muy bien. Y sobre todo está muy bueno que se hagan estos concursos aquí en Melo, sobre todo para que se le dé trascendencia en el ambiente de modelaje, que como usted decía, no es muy, muy reconocido. Bueno, muchas gracias. Así que nuevamente felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas felicitaciones también para ustedes. Y bueno, van a ganar, ¿eh? Vamos. Bueno. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. Se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible. Sin magia ni hechizo me vuelvo invisible. Y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción. Solo material o solo ilusión. Pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver. Sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos. Por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Bueno, y eso fue las participantes, las finalistas de Mi Cerro Largo. Ahora tenemos un informe acá que dio la Comisión Nacional de Honoraria de Zoonosis, que de hecho visitaron la ciudad de Melo en el día de ayer y han mantenido una reunión con representantes locales, con instituciones locales de aquí, de Melo. Bueno, el presidente Gustavo Bocciagini, el nuevo presidente de Zoonosis, comentó en rueda de prensa que se está trabajando con los ministros de Ganadería y Salud Pública, y también se han establecido tres categorías, que entre ellas están el chip que se le va a implementar a los perros está en tres categorías, que son los perros que tienen dueños, los que tienen dueños pero están en la calle, y aquellos que no tienen dueños, o sea, que están totalmente en la calle. Bueno, y ese es el informe de Zoonosis, y ahora vamos con, si les parece, podemos ir con lo de Diego Coronel. Sí, que ya se puede votar al participante de Gotalen, que es uno de los representantes de Melo. ¿De la lleva? Exactamente. El número es 7020 con el nombre Diego, creo que solo Diego. Diego. Sí, ¿cómo Diego es el número? 7020. Bueno, pueden marcar ahí para apoyar a Diego Coronel, que ahora es por votación por SMS que se hace. Sí. Claro, para llegar a las. Claro. Así que a toda la población le pedimos desde acá que apoye a nuestro cantante de nuestra ciudad, que nos dejó bien. Bien representados. Emocionados y representados. Sí, sí, tenemos a Maxi Medina también, pero todavía no. Tiene que. En estos lunes van a, seguramente sale. Bueno, y ahora nos vamos con un poco de Sudamericana, ¿es? Hoy Libertadores. No, todavía con Campeonato OFI. Ah, el Campeonato OFI. Yeah. Bueno. Que justamente mañana. Como se había suspendido en la semana. Como dijimos anteriormente, por el hecho de comunicado del gobierno de Cerro Largo, que se había suspendido la semana pasada por la emergencia sanitaria, el partido de Agallana con Barrio Perlita se disputa este domingo a las 17:30 horas en el Salesiano. Agallana cuenta con una ventaja de 3-1, así que tiene grandes posibilidades de clasificar. Ojalá que sí. También en el caso de Conventos, lamentablemente quedó eliminado contra Oriental. Perdió 4-2. Lamentablemente quedó eliminado. Pero hacer un equipo debutante en el campeonato, sobre todo dejó una buena imagen. Espero que este sea un comienzo para seguir creciendo, porque es un club que está haciendo bien las cosas. Así que el saludo para toda la muchachada de Conventos. Muy buena la información que nos brindaste y eso. Ahora vamos con Libertadores. Sí, que el miércoles 25 de noviembre se juega octavos de final nacional de visitante a las 19:15. Y la vuelta se juega el miércoles 2 de diciembre y se define acá en Uruguay. ¿El qué? ¿Y se sabe contra quién es? Ah, Independiente del Valle. Ecuador. Es un club que Independiente del Valle últimamente, bien, no me quiero equivocar, pero hay altura, ¿no? Sí, no sé si en el 2018, si no me equivoco, por ahí llegó a la final de las Libertadores, eliminando a Boca en semifinales, y salió, y es uno de. También salió campeón de la Sudamericana. Es un equipo fuerte, va a estar difícil. Es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas, sobre todo que trabaja muy bien en temas juveniles. tanto como Nacional, pero va a ser un lindo partido, sobre todo. Buenísimo. Ahora vamos con el otro torneo que se realiza también en América, es que es la Sudamericana. Exactamente. El 16 de final se va a jugar el martes 27 de octubre, Sport Huancayo con Liverpool de Montevideo a las 19:15. Miércoles 28 va a jugar Atlético Nacional versus River Plate a las 19:15 también. Fénix versus Huanchipato a la misma hora. Y Vélez va a jugar con Peñarol a las 21:30. Jueves 29 juega Plaza Colonia con Junior de Barranquilla a las 21:30. Bueno, ahí Peñarol la tiene. Va a ser un lindo partido. Viene últimamente bien. Es uno de los equipos. Ahora creo que cambió de entrenador porque Gensel creo que no está mal, si no me equivoco. Pero hay un club que trabaja muy bien. Últimamente. Viene creciendo y viene sobre todo buenos jugadores. Y Peñarol justamente en estas últimas horas incorporó a Nahuel Fan y Hernán Novi. Esas son las dos incorporaciones que hizo Peñarol, que ya este fin de semana creo que firman y ya hacen cuarentena. Sí, que no se llega, creo que no van a poder participar. No. Después, la Sudamericana no van a jugar, no. Por lo menos estos primeros partidos. Si llega a pasar. Si llega a pasar, sí. Liverpool, River y Peñarol definen de acá en Uruguay y Fénix y Plaza definen de visitantes. El otro equipo que la tiene complicada es el River, que si no me equivoco venen juega con Atlético Nacional, que es uno de los equipos fuertes de Colombia. Y Junior Barranquilla también, y, de Colombia, que es con Plaza, que es bueno. Sí, que ahí hay un compatriota, Alexis Viera, famoso por los... ¿Arquero? Sí, el arquero famoso por patear los tiros libres. No sabía esa. Esperemos que le vaya bien a los cinco equipos en Sudamérica. En la Sudamérica. Esperemos que le vaya bien a Peñarol también. Que sí, últimamente. Que es como un tenis. Sí. Y ahora vamos a. ¿Pudieron ver el partido de Cerro Largo de Yo vi, no lo vi, pero estuve viendo un resumen. Y la verdad que ganaron, no sé qué tal jugando. Ganamos 2-1. 2-1. Con un gol de Guillermo May y otro Borges. Y Enzo Borges, que viene muy bien. Se había rumoreado que hubo llamadas de Peñarol. Eso era algo que se comentó. Pero no llegó a un punto de poder llegar al club. Y sobre todo una novedad tiene Cerro Largo, que contrató a Carlos Núñez, Discoteca Núñez. Sobre todo es un gran jugador que estuvo en Peñarol, Liverpool. También tuvo un paso hace poco por Rampla de Montevideo acá. Después nuevamente, si no me equivoco, se fue para Colombia y ahora volvió como libre a ser incorporado por el Cerro Largo. Es un jugador, como te digo, con una calidad que le va a aportar mucho al equipo. Así que esperemos que le vaya bien. Tienen que hacer cuarentena, ¿no? Sí, si no me equivoco, igual ya la hizo. Eso no estoy seguro, pero sí, si estaba en el extranjero, tiene que ser cuarentena. Cerro Largo, que ganó dos partidos, viene bien en el intermedio, sí. 6 puntos. Sobre todo lo que yo hablo con amigos míos, estoy como hincha, esto lo digo como hincha que soy del club, estoy muy, muy entusiasmado, muy contento por, sobre todo por la posición que tenemos en la tabla anual. Estamos segundos. Que ahora estamos segundos por justamente el partido que no se jugó de los equipos grandes, por el hecho. ¿Qué opinan sobre eso? Sobre que no hicieron cuarentena y se suspendió el partido de los cuadros grandes. Yo escuché ayer al presidente Cerro Largo y la verdad que estoy de acuerdo porque no se tuvo que haber suspendido. Claro, tenían que haber jugado aunque sea con reserva de tercera, o sea, estaba mal. Aparte sabiendo, esta es opinión personal, sí, aparte sabiendo que se jugaba el partido, ya se sabía de antemano que si jugaban en el exterior o con alguna por Copa Internacional, claro, tenían que volver a la burbuja. Y Atlético Paranaense tenía 5 casos cuando vino a Montevideo y se jugó igual y después no hicieron cuarentena, se fueron cada uno para su casa y está ahí. Queda uno, te perjudica porque ahora justamente se va a parar el próximo fin de semana por esto que pasó, para que se pongan al día los clubes grandes, así que para mí no se tenía que haber sorprendido. Para mí tampoco. ¿Vos, Cristian, qué opinas? No quiero llevar en la contra, pero a ver. Tendrían que hacer la cuarentena, de hecho, sí. Obvio. Pero yo, en mi opinión, debería estar. O sea, perjudica en sí al fútbol que se cancele los partidos, pero yo estoy de acuerdo con que se cancele igual. Sí, la salud. Sí, obvio, pero se podía haber jugado con jugadores de buscar otra alternativa, digamos, para que no. Bien, pero no sé, sí, la veo medio. Que en cierta manera igual es tipo. Le favorece siempre a los grandes. Eso sí. Pero sí, con respecto a lo que estaba comentando de Cerro Largo, estoy muy entusiasmado. Venimos bien, para que Cerro Largo pueda clasificar nuevamente a la Libertadores, que sería, ya lo pudimos cumplir el año pasado, pero sería un sueño pasar directo, ¿no? Otra vez a la zona del grupo, sería un sueño. Estamos por buen camino, obviamente que hay que ir paso a paso, pero la ilusión como hincha está. Así que. Y ahora bueno, es que nos toca con Rentista, este fin de semana no es el LOC. Sí, que justamente Rentista tuvo otra baja de Falcón. El zaguero, uno de los zagueros. Para Colo Colo se fue. Sí. En mi opinión me hubiera quedado Rentista. Sí, por. Bueno, la plata manda, ¿no? Pero sí, hay que ver el tema de contrato. Pero Colo-Colo sí nos viene muy bien. De hecho quedó afuera en el grupo de Libertadores. Quedó último, que está complicado Colo-Colo. Bueno, saltamos a otro continente ahora. No, ¿saben qué? Primero nos vamos a una pausa con música y después venimos con más fútbol. ¿Les parece? Ay. Bueno. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser. Bueno, regresamos acá, ahora nos vamos para otro continente que es Europa. Hoy Nada menos que tuvimos un partidazo, un clásico en la Liga de España, que fue el Real Madrid contra el Barcelona, que el Madrid se puso 3-1 sobre el Barcelona, con de gol de visitante. Bueno, a los 5 hizo gol Fede Valverde, a los 8. Sí, uruguayo. A los 8 el Barcelona, Ansu Fati. Después a los 63 de penal Sergio Ramos del Real Madrid y a los 90 Luka Modric. ¿Qué opinan de este resultado? Y yo no pude ver el partido, lamentablemente. Yo tampoco. Pero de mi punto de vista, se podía dar sobre todo como en el ambiente que está el Barcelona, no es ideal que digamos, ¿no? Sí, acá a ver si no corren al técnico, no creo, pero... A Koeman. Sí. Puede pasar cualquier cosa. Sí, pero viene bien por la Champions, capaz que... Sí, pero viste que hacer el cuadro grande, le exigen, sobre todo los clásicos, juegan un papel fundamental. Y más como viene... la burbuja, todo lo que pasa en el Barcelona, que el ambiente dirigencial no viene muy bien, que digamos. Bueno, ahora nos vamos con Champions. Esto sí que estuvo. Bueno, el martes jugó el PSG contra el Manchester United, que ganó 2-1 el United, que venía de una venía de una racha mala en la Premier League, siendo goleado por el Tottenham, creo que era. El Tottenham. Sí. Y también debutó en los bancos suplentes Pelistri, aunque no jugó, pero estuvo. En la Sub-23. En la Sub-23 y estuvo citado también en la Champions. Estuvo de suplente. Cavani debutó hoy. Sí, debutó hoy. De. Con Chelsea. Creo. Estaban jugando hace un rato. Sí, 0-0 terminó. 0-0. Sí, lo estuve viendo un poco el partido de PSG contra el Manchester. Lo vi. El PSG depende mucho de las individualidades. Justamente tuvo una baja por suspensión que la sintió mucho, que fue la de Paredes, el jugador argentino, mediocampista, que es un jugador fundamental para el sistema, que le llegue bien jugada la pelota el sistema de juego, estás hablando. A lo de arriba, claro. Lo vi muy bien agrupado al Manchester. Fue un partido que le jugó bien agrupado y le jugó de contragolpe. A la vuelta contra el Manchester United va a tener que jugar Cavani, ahí sí vamos a estar todos prendidos. Sí. La venganza. Yo me puse el partido para eso mismo, para ver si... Te dejó con la intriga porque recién para la otra seguramente. Sí. Y sobre todo lo de Pelistri, ¿no? Que espero que empiece a tener minutos en la primera, porque... sería sobre todo para él, y pensando también, ¿por qué no?, para en un futuro, para la selección, ¿no? Va a tener su debut y creo que va a ser, no quiero dar pronóstico porque esto engaña siempre, ¿verdad?, pero va a tener un buen debut. Yo tengo fe en él, que va a dar un buen partido. En cuanto se lo ponga de titular o salga a la cancha, Con Cavani estaría bueno. Sí, vieron que los jugadores sudamericanos tienen ese plus de algo diferente al europeo, que cuando pueden debutar y lo pueden hacer de buena manera. Así que por ahí bien de Facundo, esperemos que se dé el debut. Bueno, ahora tenemos otro partido que se jugó también el martes, que fue el de Juventus contra el Dinamo Kiev, que el Dinamo Kiev, si no me equivoco, es de Croacia, de Ucrania, sí, por ahí era. Y ganó la Juventus 2-0. Con dos goles de Morata. Morata. El ex Atlético. Atlético. Hablando del Atlético, está jugando. ¿Contra quién está jugando? Real Betis, mira. Ah, con el Betis, verdad, verdad. Bueno, ese partido en mi caso no lo vi, ¿ustedes? No, lo vi el resultado. Sí, sí. Estaba viendo el United. El United. Sobre todo el Juventus, la obsesión que tiene es la Champions. Se armó para ganarla y así que supongo yo que la zona de grupo ya va a pasar con Barcelona. Bueno, muy bueno. Ahora de Champions tenemos también el día miércoles pasado, que se hubieron muchos encuentros muy atractivos, como el Real Madrid contra el Shakhtar, que ganó el Shakhtar 3-2. Un batacazo. Sí, de verdad que fue un batacazo. En el primer tiempo iban 3-0 ganando, y después a los últimos dos goles y le anularon una a Fede Valverde, creo que fue. Sí. Y después el Bayern contra el Atlético, la goleada del Bayern. El Bayern no tiene. Ah, pero el Bayern es campeón, o sea, es un. El Bayern sí viene muy fuerte. No tiene piedad de nadie. Parece que los partidos más difíciles. Pero cuando juega el Atlético de local, tengo fe. Sí, me sorprendió la abultada como viene jugando el Bayern Múnich. No debería de sorprender, sí, también, porque viene un grupo difícil para el Atlético. Tiene muy buena condición física también, eso. Y sobre todo que cuando el pressing que hacen, el tema de recuperar la pelota enseguida, ser agresivo en la marca, es un equipo que está muy bien trabajado. La verdad que sí. Otro partido más es el Liverpool contra el Ajax, que ganaron por la mínima el Liverpool de visitante 1-0. Ese, la verdad, que no podríamos decir que era de los menos. Yo la verdad que tenía pensado que el Liverpool podría dar un poquito más. La verdad es que no tengo idea, porque no vi ese partido. Últimamente no he tenido la posibilidad de ver al Liverpool, pero veo que los partidos lo viene ganando apretadamente, por un resultado 1-0. Ya no es ese Liverpool de antes que sí. Lo pasaba por arriba. Bueno, es lo que está pasando ahora con el Bayern Múnich, que pasa por arriba a todo el mundo. Bueno, y el último partido de Champions de miércoles, de los más atractivos, es el Manchester City contra el Porto, que ha ganado Manchester City 3-1. También ese partido estuvo ahí. Sí, justamente. El City es buen equipo también. El City es buen equipo. Lo que veo que ya los equipos de Guardiola le han, los equipos rivales de cierta manera le han, no sé si llamarlo como tomarle la mano, pero ya los equipos de Guardiola no tienen la misma intensidad. Si hubiera ido Messi, si la verdad no sé si obsesión de Manchester City es la Champions, sin duda. Por eso justamente contrataron a Guardiola, para ver si podían. Tuvo suerte igual en el tanto. Sí. Sí, y bueno, en la Europa League tenemos un partido del Benfica contra el Ed Pozan, que ahí. Uruguayo. Ahí está Darwin Núñez, que ahora la está rompiendo. El Bien. Técnico incluso habló sobre él, que iba a ser el mejor del mundo. ¿Dijo y eso? Quería, sí, dijo eso. Lo vi. Opa. Metió 3 goles, en total ganaron 4-2. Y él, de visitante, ganó. De los 4 metió 3 goles. Hat-trick. Debutó en Copa Internacional Europea y justamente debutó nada más y nada menos que con un hat-trick. Esperemos que siga así, y como dijo el técnico, que sea uno de los mejores del mundo, porque la verdad es que... Y sobre todo por el tema de la selección... Ah, Suárez y Cavani. Sí. Por el hecho de que ya tenemos que ir viendo jugadores a futuro. Claro. Por el hecho de que Cavani y Suárez, lamentablemente por el tema de edad... El físico ya les está afectando. No sé si afectando, pero sabemos que nos queda poco en su plenitud. Y tenemos que ir pensando en... Hay buenos jugadores para eso, de verdad, que pueden dar mucho en la selección. Se ve mucho. Sí, Maxi Gómez, por ejemplo. Maxi Gómez. Después tenemos una joyita acá en el fútbol uruguayo como Matías Arezzo, que... Eso fue en Peñarol. No, en River Plate. En River de Montevideo. Tiene 17 años. Está... No creo que dure mucho en River. Está por cumplir los 18. Debutó en el fútbol uruguayo con 16 años. 16. Y es una gran de las promesas del fútbol uruguayo. Ojalá tuviera Peñarol. Sí, que Saralegui lo pidió, pero fue una utopía. Porque... Esa dirigencia, mira. Porque sabiendo de... Porque piden, si no me equivoco, 18 millones de euros. Una cifra alta. Y en la convocatoria de la selección volvió Cavani y Josema. Sí. Esos son los pre-convocados, digamos, para que después de esos 25 tienen que quedar 23, tienen que quedar dos afuera. Así que veremos qué decisión toma el maestro Tavares, que... Espero, en mi opinión personal, que esta vez lo deje a Diego Rossi. Ojalá. Puede hacer su debut. Bueno, nos vamos despidiendo porque está un poquito pasado de hora. Así que viene Palo en la Rueda, ¿verdad, ahora? Sí. Bueno, antes de irnos, les queremos decir que tenemos Instagram, pueden seguirnos. Cuarteto Juvenil en Instagram, nos siguen ahí y se van enterando de todo lo que está pasando. De todo lo que va también a pasar en, sí, también en el programa. Porque tiramos un adelanto de lo que se habla. Claro. Así que le dejamos ahí para que nos siga. Y déjame agradecer a todos los que nos escuchan, a los profesores. De la escuela de comunicación, y a todos mis familiares que siempre me están apoyando. Un saludo también a mis familiares, como siempre, que me están escuchando ahora, y también a los profesores, también a todos los compañeros que están esperando ahora para entrar también. Yo voy a entrar. Y a los oyentes también.